me amas porque sabes que no puedo amarte. Yo la quiero a ella, pero contigo es que yo viajo hacia Marte. No dañes lo que tenemos, para mí tú eres aparte. Y aunque no te puedo dar amor, haciéndolo estamos mejor. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' ser lo